se crea un tribunal en el ramal cuando ni siquiera está el centro completado. O sea, verdaderamente es algo muy, muy, muy contradictorio, muy extraño. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires. Continúa la lucha de los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo. Nicolás Gómez, trabajador de la empresa e integrante de la comisión interna en la planta de Florida, en Vicente López, detalló cuándo inició el conflicto y explicó cómo sigue la lucha de las y los trabajadores luego de la represión. El conflicto arrancó hace 3 años cuando estábamos denunciando un vaciamiento de parte de PepsiCo hacia Planta Florida. Claro. Estaba llevando la producción a Mar del Plata. Nosotros ya este conflicto ya lo veníamos denunciando, no es ahora. Ya lo denunció el Ministerio de Trabajo, lo denunciamos en diferentes lugares y nadie nos dio bolilla con este gobierno y el gobierno anterior. Nadie nos dio bolilla, nadie investigó, hasta que bueno, llegó el momento el 20 de junio que PepsiCo cerró las puertas y dejó a toda la calle. Y ahí se generó todo el conflicto que se generó, la toma de la fábrica, que hemos marchado el 9 de julio y Corrientes, bueno, después lo que pasó ahora, la semana pasada, la represión que hemos pasado los trabajadores por causa, bueno, de tomar la fábrica porque no nos quedaba otra, el Ministerio de Trabajo nos dio la espalda, el sindicato nos traicionó, PepsiCo nos dejó afuera y el gobierno no nos da ni bolilla, así que ustedes lo han escuchado, el gobierno lo que sale a decir, la semejante pavada que sale a decir, diciendo que somos 20 solamente los trabajadores, que no queremos arreglar, y somos 100 y pico los trabajadores que no queremos arreglar, que dijimos que no queremos al 200%, que nosotros queremos nuestro puesto de trabajo porque sabemos que es una gran mentira. Nosotros, la empresa, bueno, el 80% de los trabajadores arregló bajo presión. Claro. La empresa lo empezó a presionar, llamándolo hasta de madrugada, mandándole WhatsApp para que arreglen. Sí. Entonces muchos de los trabajadores, creyendo la empresa lo amenazaba que se iban a quedar sin nada, que le iban a pagar el 50% de la indemnización nomás. Y bajo esas amenazas, esas presiones, los trabajadores tuvieron que arreglar. Lo único que sí que sabemos es que la policía entró a PepsiCo y se están robando todo. Tenemos fotos de que nos han dejado los vecinos, nos pasaron fotos y es impresionante cómo se están llevando todo. Así que bueno, nosotros seguiremos luchando hasta reincorporar a los 600 trabajadores. Nosotros seguiremos luchando, tenemos el apoyo de gremios, diferentes gremios, de agrupaciones sociales, así que tenemos bastante apoyo, no estamos solos, gracias a Dios, nos estamos uniendo a otros trabajadores y se están uniendo con nosotros, así que estamos todavía luchando. Por otro lado, Alejandro Morelli, trabajador despedido de PepsiCo, comentó sobre la instalación de la carpa del pasado martes y expresó enfáticamente que el objetivo es recuperar los puestos de trabajo y volver a la planta. Soy Alejandro Morelli, despedido de PepsiCo Snack, soy trabajador de PepsiCo y estoy luchando junto a mis compañeros por la reapertura de la fábrica. Acá estamos en el microcentro, instalamos una carpa en donde se están acercando de distintos lugares dando solidaridad, estamos impulsando el fondo de lucha y la campaña también de no compres producto de PepsiCo. Bueno, acá estamos después de la marcha multitudinaria de 20.000 personas que hicimos el martes. Bueno, ahí discutimos instalar esta carpa en un lugar en donde sea el corazón y sea un lugar visto por miles y miles que circulan por acá. Y bueno, que creíamos que el conflicto tenía que levantar vuelo y tener una dinámica más grande, entonces por eso decidimos estar acá. Mirá, el día de la represión nosotros ya veníamos denunciando que había una jueza Metanti, una jueza ligada a sectores del PRO, de Cambiemos, ligada también al intendente Posse, intendente San Isidro, radical, pero también un tipo que no tuvo ningún problema cuando quiso levantar un muro para dividir un sector de barrios humildes, de un sector de gente millonaria. Bueno, esa jueza agarró un pedido del fiscal, un fiscal que pedía el desalojo inmediato y encima que el desalojo sea nocturno, donde nuestras compañeras estaban también.

Y ahí le pedí por favor si me podían dejar hacer una llamada para avisarle a mi familia que yo estaba detenida, pero me negaron la llamada. Y hasta que yo salí. Y después se preocuparon mi familia y le llamaron al abogado. Y el abogado empezó a averiguar qué pasó conmigo. Así que está detenida. De ahí el abogado fue al juzgado a averiguar por qué estaba detenida y yo estaba en la casa de Agustín por robo a mano armada. Por eso me detuvieron. ¿Y eso es verdad? No. Ahora vamos a sacar un arma. Sí, apenas sobrevivimos. Torres nos contó cómo lo ve a Santillán tras el tiempo que lleva preso. Más fortalecido con este, que no se debilite, le pone más fuerte, porque eso es lo que él le da más, es ayudar a sus hermanos, porque no siempre somos todos los que se animan a hacer reclamos, y siempre hay uno que encabeza el reclamo. Por ejemplo, acá nadie hace ningún reclamo porque siempre decían era diferente cuando estaba Agustín. Hay problema, siempre está ahí. Y ahora no tenemos a quien que nos defienda, así decían, más a las mujeres. Que ellos van al hospital, al ANSE, y si tienen un problema y vienen a buscarlo a él y él los acompaña. No saben hablar en castellano y vienen. Como traductor de la comisaría también siempre va a acompañar más a las mujeres, pero, sí. La esposa del líder Wichí habló acerca de la llegada de la droga a las comunidades. Que acá, como acá ahora llegó el asfalto, ya llegó la droga. Ajá. Con el asfalto. Porque estamos cerca de Bolivia. Antes no pasaba eso. Antes no había eso. Pero ahora ya hay mucho. Por último, puso en palabras cómo era la vida de sus ancestros en comparación con la que ellos viven ahora. Y mi mamá siempre me contaba que su papá, que los abuelos sí contaban, que antes vivían acá, todavía no había gente criolla, solamente ellos. Que eran libres porque acá no había alambrado, no había un criollo que venga a decir que no, eran todos libres. También escuchamos a Agustín Santillán desde la cárcel. Yo siempre pienso y hay días que me siento así solo, porque yo estuve en el Calunco de la Voz, que no tiene ni baño. Día y noche estuve ahí pensando lo que el gobierno provincial, el gobierno de Gilda y Fran me está haciendo. Hay días que no puedo dormir por el frío, por el calor, pero yo sé que lo que me están, que estoy preso, soy inocente. Todas las cosas que me acusan no tienen prueba. Ellos me encierran porque era pedido de los funcionarios que tenía. No podía cómo solucionar el problema en corte de rito. Porque Juárez, hay chicos que se drogan. Ahí ya se pierden. No solo Wichí criollo también. Pero yo pido a ustedes que difundan este audio para que lleguen. Al cierre de este panorama, pudimos saber que Santillán fue amenazado de muerte en la cárcel. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Córdoba. Nuevo estudio sobre el glifosato demuestra ataque a la biodiversidad.